Me cago en la puta de oros. Había hecho una grabación estupenda, pero se ha cortado el rollo. Pensaba que estaba grabando y no estaba grabando. Estaba escuchando mi voz, simplemente mi voz. Pero no pasa nada, porque decía cosas feas. No pasa nada, vamos a contar un chiste. Voy en bicicleta, hay un hombre bueno, hay otro hombre bueno, una mujer buena, un hombre bueno, no sé qué. Hay mucha gente, un niño pequeño. Es una locura, la la la la la. Hay un perro, dos perros, una chica muy mona en la esquina que me impide el paso. Pasan dos personas muy buenas y no sé qué hacer. Dos perritos calientes, la la la la la la la la. Le le le le le le le le le. La la la la la la la la la. Dame una Coca-Cola, por favor. Pero quítale el gas con amor. Quítale el gas, quítale el gas, quítale el gas a la Coca-Cola. Quítale el gas, quítale el gas, quítale el gas a la Coca-Cola. Quítale el gas, quítale el gas, quítale el gas a la Coca-Cola. Quítale el gas, quítale el gas, quítale el gas a la Coca-Cola. Coca-Coca, Coca loca. Cocoloco, cocoloca, cocoloca, cocoloca, Coca-Cola, cocoloca, la la la la la la la. Dame más Coca-Cola, por favor. Dame más Coca-Cola, por favor. Pero quítale el gas, quítale el gas, quítale el gas.